Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Corticom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Miquito tiene un sol grande y cuando quiere nos llueve. Así es, queridos y queridas amigas que nos están escuchando en este momento en Como Tú Radio, domingo 4 de diciembre. Qué genial poder compartir con ustedes nuevamente. Yo les dije la semana anterior, aquí tenemos una cita y aquí me tienen, aquí estamos. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar aquí pendientes ante Como Tú Radio. Y bueno, pues estamos en diciembre, ya último mes del año. Ya huele a canelazos, se escuchan las chivas, programas por doquier. Y eso es genial porque no es solo de Navidad, sino que estamos en plenas fiestas de Quito. Y eso nos hace ponernos como huesquiteños. El día de hoy tenemos muchísimas sorpresas, déjenme les comento. Yo les había mencionado el programa anterior que el día de hoy vamos a tener una nueva voz aquí en Como Tú Radio. Es una persona que ya ha venido conociendo un poquito la dinámica de aquí del Como Tú. Ha venido acompañándome durante algunos programas, pero no en micrófono precisamente, sino tras cabina, se podría decir. Y el día de hoy se ha decidido, porque yo no le obligué, en ningún momento le puse una pistola en la cabeza, no le dije, si es que no aceptas de aquí no sales, no, para nada. Él vino por su propia voluntad, por su propia cuenta, y ahora nos está acompañando. Él va a ser parte de aquí de Como Tú Radio, ya no vamos a estar haciendo monólogos solita, hasta que por ahí alguien de los que ha sido de nuestros compañeros desee regresar, porque sabemos que todos están con sus ocupaciones. Sin embargo, nosotros estamos aquí disfrutando con ustedes, muy felices, muy contentos. Y sin más que decir, les presento. Él vive aquí en Quito, es profesor de informática, entre otras habilidades que posee. Y adivinen qué, estuvo de cumpleaños esta semana. Sin más que decir, le damos la bienvenida a Jorge Máiquez. Muchas gracias por estar aquí, Jorgito, como yo le digo, y te damos la más cordial bienvenida aquí a nuestro espacio, como tú ya lo conoces. Espero que te guste, que te quedes. Tú no has firmado un contrato de 5 años en el que si desistes tendrás problemas. No, no es cierto. Hola, Jorgito. Hola, Gwen, ¿cómo estás? Sí, mi nombre es Jorge, vivo aquí en Quito. Voy a ser parte del Como Tú en este corto tiempo, un largo tiempo, no lo sé, tenemos que ver. Bueno, soy un apasionado de la informática, no he hecho radio, pero pretendo hacerlo. Y nosotros sabemos que lo vas a hacer bien, Jorgito, así que tú tranquilo, aquí estamos para aprender y para más que nada disfrutar, porque tenemos un montón de noticias. Precisamente esta semana lamentablemente tuvimos la noticia del fallecimiento del líder revolucionario cubano, Fidel Castro. Jorgito, ¿supiste eso tú? Sí, Wendycita, sí supe. Y es un gran golpe para los países que tienen esta tendencia, ¿no? Esta tendencia de izquierda. Y sabiendo que Fidel Castro fue en su época un líder del cambio social, el cual impulsó la reforma agraria, sacó de su país a los imperialistas. En este caso el imperialismo se daba o se le denominaba al Estados Unidos, ya que él y ellos tenían implantado su patio trasero, lo que era Cuba, y había muchas transnacionales dentro de Cuba. Uno de los datos que yo conozco es que Fidel Castro, además de ser un muy buen estudiante dentro de su currículum, además de eso fue un estadista. Incluso incursionó dentro de la política muy joven, sobrevivió a cerca de 600 atentados por parte de la CIA, de la Policía Secreta de Estados Unidos. También es uno de los líderes reconocidos mundialmente por sus actitudes, ¿no?, de igualdad, de equidad, junto al pueblo. Sí, Jorgito, de hecho, el momento en el que Cuba se queda sin su líder máximo, considero que se queda de alguna forma desprotegida, aunque ya hace tiempo venía teniendo relaciones con Estados Unidos, que era de alguna forma su principal enemigo. Pero por el momento ya se encuentra con algunos acuerdos comerciales y turísticos para que mejore el desarrollo de su economía. ¿Sabes tú algo de eso, Jorgito? Sí, en realidad, con la muerte de Fidel Castro, se pierde un poco la esencia de toda esta revolución. Pero hay que tomar en cuenta que los tiempos cambian también. El hermano, en este caso Raúl Castro, toma la batuta. Claro, una apertura a los acuerdos con Estados Unidos, en este caso, incluso ha cambiado el pensamiento, ya que ya no es la realidad de antes. Pero yo creo que han llegado algunos acuerdos muy fundamentales, que junto a Fidel Castro, como el dato que nos muestra la UNICEF, que Cuba es el único país latinoamericano sin desnutrición infantil, que es un avance inmenso. La ONU nos dice el único país de Latinoamérica sin problemas de drogas. ¿Ya? La ONEC nos dice que es el país con mayor esperanza en Latinoamérica. Sí, de hecho hay mucha información acerca de eso, por eso es ejemplo de alguna forma para otros países. Pero bueno, para programas políticos ya tenemos otros, nosotros solo queríamos hacer una mención. Porque también tenemos aquí en Quito el hecho de que ya se está oliendo a canelazo, como les decía, a las chivas y todo esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en fiestas de Quito y la agenda cultural en Quito se pone a reventar. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Nos encontramos por ahí con la canción del Santo de Quintana, los torneos de 40, el canelazo por doquier y así un montón de cosas. Jorgito, ¿qué sabes hacer tú en las fiestas de Quito? Bueno, Wendicita, yo en las fiestas de Quito me gusta mucho salir a caminar por el centro histórico, me gusta mucho visitar los museos, visitar los parques, tomar las bebidas tradicionales, los canelazos, ir por las noches a mi barrio, así entre otras actividades, ¿no? Recordar muchas historias de Quito. Ya, te cuento que a mí no me gusta esperar a que sea 6 de diciembre, se podría decir, para visitar Quito, porque es un lugar tan pequeñito que tiene un montón de cosas, entonces todos los meses puedes ir a un lugar distinto, ya sea el teleférico, el Quinche, Yoa, bueno, el Quinche sí es parte de Quito. No creo. Bueno, pero igual me voy. me gusta irme a la ronda, bueno, de hecho siempre paso en la ronda, y no precisamente porque lleve una vida bohemia, sino porque la ronda es un lugar lleno de arte y cultura y está siempre plagado de artistas, y eso es lo que me encanta del lugar, además que tiene una comida deliciosa y canelazos todo el tiempo, entonces eso es súper rico. Otra mención que tenía yo que hacerles es que lo que están escuchando en este momento de fondo es nuestra canción del grupo Quito Ska Jazz. Muchas gracias por ser parte, queriendo o sin querer, de nuestro programa. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un montón de cosas. Estaremos hablando de Quito, porque todo lo que les hemos dicho es para inducirles al tema de Quito, para que vayan poniéndose cómodos y sepan que vamos a hablar de un montón de cosas de Quito. Por ejemplo, tendremos música, tendremos la apreciación que tienen algunas personas acerca de Quito. Tendremos también los personajes, las frases quiteñas, por ahí uno que otro lugar que son poco conocidos. No queremos enfocarnos en los lugares tradicionales de Quito, sino más bien en los lugares a los que pocas veces accedemos, a los que no vamos mucho. Y algo que también tenemos que contarles son las huecas, porque lugares les sobra a Quito y porque al menos en relación a la comida tenemos un montón de recomendaciones que darles. Pero bueno, esto ya está muy muy muy hablado. ¿Qué tal si vamos con un poquito de música, Jorgito? ¿Qué nos recomiendas tú? Claro, Wendicita, yo les recomiendo la canción Cruz Loma de Enrique Males. Ah, ya. Bueno, Cruz Loma es un lugar característico de aquí de Quito. Ecuador, con su capital Quito, tiene un volcán que es muy característico de aquí de este lugar, que es el Pichincha, el cual tiene algunas cumbres, entre ellas Cruz Loma, que es la canción precisamente de la que vamos a escuchar. Sin nada más que decir, por el momento, volvemos a El Como Tú. Manda ya mi samuni, María Juana Cutaguya, la tuya Cutaguya. María Juana Cutaguya, la tuya Cutaguya. Manapi manda chamuni, kamanda jami chamuni. Manapi manda chamuni, kamanda jami chamuni. María Juana Cutaguya, rumilu mati aguya. María Juana Cutaguya, rumilu mati aguya. Si esto pachani cuspaca, pusa guanguilla cusagu. Si esto pachani cuspaca, pusa guanguilla cusagu. San Francisco de Quito, la capital del Ecuador, es una de las ciudades más bellas del mundo, de tradición y cultura, de mucho contraste y desarrollo. La historia de Quito comienza mucho antes del 6 de diciembre de 1534, la fecha de su fundación española. Aunque los rastros prehispánicos desaparecieron con la llegada de los conquistadores, mucho antes que los europeos llegaran, Rumiñahui, un guerrero indígena, prendió fuego a la ciudad y destruyó los templos de los incas que vivieron allí. Quito fue habitada por los quitus, una tribu de la civilización quechua, en una franja de terreno que se extendía desde lo que ahora es el Cerro Panecillo en el sur a la Plaza de San Blas en el centro, llamado Reino de Quito en el periodo prehispánico. Los edificios en esta antigua ciudad fueron hechos de ladrillo tallado en piedra y secado por el sol. Más tarde, arquitectos españoles incorporaron los mismos materiales en sus grandiosas construcciones. Otras leyendas hablan de personajes tales como Atahualpa, monarca del Tahuantinsuyo, el reino de los incas, que fue ejecutado en 1533 por los conquistadores españoles, a pesar de haberles entregado un cuarto entero de oro y plata por su rescate. El historiador más grande de Quito es Javier Chusig, mestizo mezcla de indio y español, que cambió su nombre por el de Eugenio Santa Cruz y Espejo, para evitar la discriminación. Está también la historia de Manuelita Sáenz, la primera mujer enrolada al ejército bolivariano, que se convirtió en la fiel compañera y amante del libertador Simón Bolívar. A principios del siglo XVI, la ciudad adoptó un estilo monumental, con la construcción por varias misiones católicas de los templos impresionantes de San Francisco, Santo Domingo, la Catedral y San Agustín. Los acontecimientos principales durante este periodo ocurrieron alrededor de estos templos, que ayudaron a promover la religiosidad de sus habitantes. En Quito nació y vivió Mariana de Jesús, santa y patriota. De Quito salió el más ilustre e ilustrado de los precursores de la independencia americana, el mestizo Francisco Javier de Santa Cruz y Espejo. Quito volvió a brillar en la década heroica, que se inicia en 1809. Adelantada al resto de América Española, proclamó su independencia, la fecundó con la sangre de sus hijos martirizados el 2 de agosto de 1810, la defendió en las campañas de 1812 y ofreció el baluarte de su montaña sagrada para sellar la independencia de la actual república. Por estas consideraciones es llamada Luz de América. La ciudad de Quito es única por su topografía, cultura y urbanismo, situado al sur de la línea equinoccial, en las faldas del cerro Atacazo, del volcán Guaguapichincha y del macizo Rucupichincha. Quito se despeña desde los 2.850 metros de altura a los valles más abrigados de los Chillos y Tumbaco, luego de trepar las suaves colinas orientales paralelas a estos montes parcialmente ceñidas por el río Machángara. Estos accidentes albergan a dos quitos contrapuestos, el que serpentea a lo largo de 35 kilómetros, solo interrumpidos por el Panecillo o Yavirac, cúspide de una antigua reventación del volcán, y el de los valles orientales, bañada por una pluviosidad anual de 500 a 2000 milímetros. La semihúmeda ciudad unas veces tirita y otras goza con una temperatura media de 16 grados. Cuando soplan vientos y calienta el sol inmisericorde, la clarísima luz de su atmósfera permite contemplar un paisaje centellante por las nieves perpetuas de sus seis mágicas montañas. San Francisco de Quito, una de las ciudades más bellas del mundo, de tradición y cultura, de mucho contraste y desarrollo, que logra combinar perfectamente lo histórico y lo antiguo con lo moderno y actual. Realmente es una joya invalorable, no solo por haber sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino por ser la mitad del mundo y el punto más cercano del Sol en la Tierra, donde el azul del cielo de Quito no se compara con ningún otro. Está rodeada de parques inmensos, volcanes majestuosos, fértiles valles floridos que asombran por su inmejorable temperatura. En esta magnífica capital de los ecuatorianos se vive un aire cosmopolita, ya que en ella convergen un sinnúmero de razas, culturas, tradiciones, mitos y leyendas que se fusionan creando una identidad rica y de muchos colores. Quito, apacentadora de siglos, florido balcón de los Andes, luz de América, relicario de arte en el mundo y también denominada Carita de Dios. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Camino a Carapungo voy, y yo del llano grande soy, la Floridata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llamo así mi lujo a mí. Camino a Carapungo voy, y yo del llano grande soy, la Floridata soy de aquí, como de mayordomo estoy. Pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer, si mi Luquito por aquí, si mi Luquito por allá, Sanito donde me encontré. Solitos hay que aprovechar, amores no hay que regodear. Cuando me da coqueo está, se prestan hasta por maldad. Si mi Luquito por aquí, si mi Luquito por allá, qué rico y limpiecito está. Hay que aprovechar, amores no hay que regodear. Cuando me da coqueo está, se presta nada por maldad. Si mi Luquito por aquí, si mi Luquito por allá, que mi cuadrillecito está. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, qué sed que hace! ¡Qué calor! ¡Vamos a tomar algo! ¿Te invito una colita? ¡No! Entonces, para este sol bielero, una cervecita. ¡No! ¿Qué les pasa? ¡No dañen su cuerpo! ¡Yo tengo la solución! Mejor vamos al local Los Jugos, donde tenemos jugo de zanahoria, naranja, naranjilla, tomate, melón, papaya, piña, mora, taxa, frutilla, borojó, banana.

al mal diablo. ¡Qué buen negocio es! Cantuña, vende su alma al diablo. ¡Qué buen negocio es! ¡Qué buen negocio es! ¡Qué buen negocio es! ¡Qué mal negocio es! Estamos nuevamente aquí en nuestro programa Como Tu Radio, y lo que escuchábamos anteriormente, antes de irnos a la pausa, es el Simiruco de los Cuatro del Altiplano. El Simiruco, un personaje tradicional de aquí de las leyendas quiteñas. ¿Qué es Simiruco? Bueno, pues al castellanizar la palabra, proviene de los vocablos quichuas Shimi, que significa voz, y Ruku, que significa viejo. Entonces quedó como Simiruco, que quiere decir el viejo de la boca grande. Pero también tiene algunas características, como por ejemplo el hecho de que sea hijo de un inglés o algún extranjero y una india. Eso en los tiempos antiguos eran nombrados capataces. Entonces ese es el Simiruco. Cuenta la leyenda de uno de los personajes denominado Simiruco, que venía de Carapungo, o iba a Carapungo, o venía de Llano Grande, o iba a Llano Grande. Simiruco era lo que estábamos escuchando anteriormente. Y después de eso, después de la pausa, escuchamos la canción de Wilson Pico. Pero en este caso, Wilson Pico era denominado el mejor actor de los 90 en este video específicamente. Ustedes pueden ir a YouTube, poner Cantuña Wilson Pico, y también se van a encontrar con que el video era se ganó el premio Maxwell

Mágicamente, empezaron a desplegarse solas, dejando al descubierto una gran puerta. Su sorpresa fue tan grande que levantó su pequeña cabeza y pudo mirar un gran sol de oro. El sol abrió sus ojos y dijo: "Continúa". Bajó su cabeza y pudo ver que era la entrada a un inmenso palacio que estaba vigilado por dos guardias guerreros. Con asombro, miró que en el fondo, en un hermoso trono, estaba sentada una anciana. Una voz le decía: "Pequeño Juan, acércate, no te detengas". Los súbditos de la anciana, que vigilaban la entrada, lo invitaron a pasar. Preventivamente, siguió caminando un poco más hasta encontrarse frente a frente con la anciana. Ella le preguntó: "¿Qué buscas en mis recintos sagrados?". Él respondió: "Solo busco a mi hermana". La anciana, entonces, al ver la inocencia del niño, hizo aparecer como por arte de magia unas mazorcas y le dijo: "Tómalas, son tuyas". Al tomarlas, estas brillaron. Las agarró con fuerza, sin sospechar que eran de oro puro. La anciana dijo: "Al salir, encontrarás a tu hermana en el lugar que desapareció". Levantó sus manos y una luz muy brillante envolvió al pequeño Juan, haciéndolo desaparecer. Apareció en la puerta de la olla sujetando bien las mazorcas que había obtenido. Se encontró con su hermana, que estaba en el mismo lugar donde había desaparecido. Tal como la anciana lo había dicho. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Mujercita de mi vida, estrellita luminosa, si no muero, quedo loco, si no muero, quedo loco, que silueta, que donaire, qué hermosura. Esta chola es un primor. Ay. Los domingos por la ronda, sin bajar en la Alameda, con mi chola platicando, muy juntitos caminando, y la gente que murmura: "Ay, qué chola tan divina, como besa, como abraza y se goza, con mi chola es un primor". ¡Tonada! Chola tan divina, como goza, con mi chola es un primor. Escuchábamos a nuestra Margarita Lazo con su tema Primor de Chola, porque hay un montón de cholitas que todavía nos gusta salir a pasearnos un ratito por la plaza, aunque yo espero que no sean tan odiositas como lo dice en la canción, pero bueno, eso es otro tema. Y muchas veces se han inventado frases que de alguna forma explican el sentimiento que se tiene en ese momento, como por ejemplo el que les voy a decir a continuación sin ánimos de ofender. Una frase muy quiteña que hay aquí en el Ecuador para esos momentos es hecha la rica. Tú, Jorgito, ¿qué otra frase nos puedes comentar? Chuta, mijo. Ah, de ley. Justo es que yo digo. Yo me conozco otro que cuando me hacen enojar o cuando no estoy de acuerdo con algo les digo, no, pues así. No, pues así sí. Hay otro que también sabemos utilizar cuando queremos expresar algo, como el qué bestia, loco, qué bestia, loca. Sí. Cierto, o si no cuando no te tratan de usted y te dicen, te tratan de tú, pero te dicen vos, tú contestas, ¿cuál vos pues? De ley, otra de las palabras es mal plan. ¿Qué más ves? Vaya ahí. Ya no jalo. Aquí no somos amigos, aquí somos panas. Salió de chiripa. Fresco. Dame sueltitos, ¿no? Chapas. ¿Qué tiro? ¿Qué de lo último? No sea malito. Ya nada. Deme haciendo un favor, mijito. El man es pinta. Sí. Cojudo. Aquisito nomás. Pocaso. ¿Qué es eso? Chuta aguanta. Nof. Ya se fregó. Tranquilo, loco. El quiteño no besa, el quiteño mucha. Y sí que mucha. No me entiendo. Los que somos o no somos quiteños igual. Ah, sí ha sido, ¿no? El quiteño conoce el frío como... Achachay. ¿Y cuando le duele algo? Ayayay. ¿Y cuando quiere hacer conflicto? Chut. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Y cuando se quema? Arrarray. Ah, ya. Jueves más sol bielero, ¿quiere decir? Ya, jueves no tocó te chupar ahí. Ajá. Si sabes jugar 40, eres quiteño. ¿Será? Quiteño que se respeta, se sube al ecovía y aguanta lo que sea. ¿Por qué? Pues porque le toca. Ya. Porque quiteño que se respeta no cuenta chistes, cuenta cachos. Ante cualquier aprobación de cualquier actividad, quiteño que se respeta dice, de una pues. Y si usted quiere sentirse quiteño, bueno, pues yo les voy a dar algunos consejos con los que puede usted sentirse quiteño, como le digo. Por ejemplo, odie los puentes peatonales. Diga él, así es de venir cuando alguien le está visitando. Singular, particular, individual. ¿Cómo se dice? Caduno, caduno. Saludos al decano de la Facultad de Comunicación Social. No diga no gracias, diga aicito nomás. Y cuando trabajamos, camilla. Ah, cierto, también. ¿Cuál otro nos tienes, Jorgito? A ver. ¿Y cuando te enamoras? Encamotado. ¿Eh? Ah, sí ves que sí sé. Busque cevichocho en el internet para ver cómo se hace. Y hágalo a su manera. Si le apetece la comida del prójimo, ¿sabe cómo debe decirle? Regala un pite. Exprese extremo entusiasmo por el amor de otros y diga ichi. ¿Y cuando uno está bien cansado? Ya no jalo. Ya no jalo, sí. Siéntase quiteño yendo a ver a Eclipse Solar, mi grupo favorito. Un saludo para Marcelo Báez y todos los integrantes de Eclipse Solar. Son un grupo espectacular que dan sus funciones aquí en Quito. Y continuamos con las frases para que usted se sienta quiteño y diga, ya se fregó cuando algo le pase. Siéntase quiteño al momento de servirse un canelazo. Si usted se siente así, bueno, pues a bailar y a seguir tomando unos canelacitos. Si usted no se siente quiteño tomándose un canelazo, vuelva a servirse un canelazo y repita la acción una y otra vez. Lo que me dijo Jorgito al momento de empezar a ser parte de aquí del programa es algo muy quiteño. No diga no confío en tu plan, pero hagámoslo. Diga, ya dijiste. Así mismo me dijo Jorgito cuando yo le dije... Ven, locuta con nosotros, cuéntanos, porque ustedes no saben, pero él estaba aquí sentado atrás. Mientras yo locutaba, él me decía, eso no se dice. O me decía, ya dijiste mal. Así me entretenía. Entonces le dije, venga y locute con nosotros, a ver pues. A ver, ¿qué se siente? Ahora sí, ¿qué más, sí, Jorgito? ¿Qué nos tienes que decir? Sí, aquí estoy todo nervioso, así, acongojonado, como saben decir. Pero también yo recuerdo que también aquí no, aquí cuando se da una pelea, aquí nosotros decimos, se dieron de puñetes, ¿no? Ah, cierto, cierto. O cuando alguien está medio al aja o al ajo, no sé cómo sea. Ah, sí, al aja lo vamos. Sí. Sí, pero tranquilo, Jorgito, que aquí uno va aprendiendo así, con los errores y con todo uno va aprendiendo. Tranquilo, todo fluye, todo va bien. Y bueno, pues a mí también me tocó mucho tiempo estar así súper nerviosa y decir, ¿qué más ve? Así en pleno programa. Así que cosas peores no creo que hayan sucedido, así que tranquilidad, por favor. El quiteño es el único que puede formar una frase con total sentido solamente con 4 verbos consecutivos. ¿Salen cuáles? Oye, dame viendo, ve. Cuando quieres encargar algo o de, que te den viendo alguna cosa, bien dicho. Oye, dame viendo, ve. ¿Y sabe cómo más puede sentirse usted quiteño? Bueno, pues yendo en el ecovía, en el metro, en el trole, escuchando lo que tienen que decir los viejitos de la Plaza Grande, visitando el centro histórico, yendo a tomarse un canelacito, con una empanada de morocho en la ronda, yendo a donde más podrá ser, a la Michelena, dándose una vueltita por la mitad del mundo, esa parte de eso, visitando, ¿no?, los museos de aquí de Quito, ya sea el del agua, del Carmen Bajo, del Carmen Alto, de todos las Cármenes, yendo al Museo de la Ciudad, yendo a las piscinas de Quito. Ahí viendo a los parques, a la Carolina, al ejido o el ejido. Al ejido. Al ejido. Yendo a tomarse un helado en cualquiera de los parques, comiéndose un motecito, ¿qué otra cosa? Ah, comiéndose las empanadas de viento, el hornado quiteño, los dulces quiteños que son deliciosos, yendo a darse una vuelta por la Marín, yendo a los valles, tomando los transportes cualquiera que estos sean y escuchando a la gente, así como ustedes nos están escuchando. ¿Y qué tal si nos vamos con algo de música, Jorgito? ¿Qué nos puedes recomendar tú? Yo quiero hacer antes de eso un saludo a nuestro querido amigo Alex Valencia, que estuvo precisamente la semana anterior, me parece que es, en el concierto de la Universidad Central del Ecuador, precisamente del coro que yo les había comentado un poquito hace unos días. Y salió un concierto muy muy bonito, felicitaciones a todos y todas. Y también una gran sorpresa que le dieron al maestro de ahí es que estaban presentes la generación más antigua de ahí del coro de la universidad, que más o menos es de los 60, me parece que es. Estuvo también el primer maestro de canto, obviamente, de ahí del coro, y fue genial porque fue homenajeado por el maestro que es ahora César Chauvin. También hubo la participación de las personas que integran el coro cantando algunas canciones, ya sea de índole educativo o más de fiesta, más movidito. Sin duda fue maravilloso el programa. Felicitaciones a nuestra querida amiga también Alejandra Vaca, que es parte del coro y que se lució ese día. Alex Valencia también y todas las personas del coro. ¿Y por qué yo le estoy saludando a Alex Valencia, Jorgito? ¿Qué nos vamos a escuchar? Sí, Wendicita, porque Quito Cielo Azul es el tema que canta Alex Valencia. Así es, Jorgito, escuchemos este tema y volvemos en el Como Tú. Camino por las calles de esta ciudad, este paisaje es mi verdad. Desde el panecillo veo la luz y en el horizonte un cielo azul. Voy recorriendo los viejos lugares, veo la montaña

Además de la recomendación que yo siempre les hago, la Casa 707, donde se presenta el ballet andino Humanizarte todos los viernes y sábados. Jorgito, ¿qué más nos puedes comentar tú? ¿Algún otro sitio? Claro, el Panecillo. ¿Ya? Sí, el Panecillo. Es una escultura muy grande, muy muy grande, que ya tiene algunos años aquí en Quito y que es tradicional. Que de alguna forma irónica, lo voy a decir, está dando la espalda hacia el sur y da la cara hacia el norte. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Está ubicado en una de las montañas características de los tiempos de los quitucaras, porque esa parte de alguna forma les permitía ver tanto al norte como al sur. Pero después fue ubicada esta virgen en ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar estratégico. ¿Otro lugar? La Basílica del Voto Nacional, puede ser. ¿Qué nos tienes que decir de ella? La Basílica del Voto Nacional, una iglesia tradicional de aquí de Quito con una con esculturas de forma gótica, y eso es lo característico del lugar, además de las gárgolas que tiene y las dos torres en las que se puede ver casi todo Quito, bueno, más o menos. Son muy muy grandes. Es un lugar muy muy interesante, ubicado en la parte de San Juan de Quito. ¿Otro lugar, Jorgito? Claro, Wendicita, el teleférico. Ah, ya. Sí, el teleférico que está ubicado en Cruz Loma. Ya. Tiene una vista de 4.680 metros. Desde ahí se puede divisar casi todo Quito. El centro, el sur, el norte. Eso, y particularmente creo que las canastitas dan mucho miedo al subir y al bajar. Sí, son muy interesantes. Y otro de los lugares que se puede visitar es el Museo Intiñán. Y si no han escuchado de este, yo creo que sí lo deben haber visitado, al menos las personas que viven aquí en Quito, por lo menos una vez en su vida. ¿Saben dónde es? En la mitad del mundo. A una hora de la ciudad de Quito se encuentra este lugar especial del planeta Tierra, la línea del Ecuador, donde se supone que es la mitad del mundo, la que divide en dos partes al mundo, el hemisferio norte y el hemisferio sur, supuestamente, porque la real está ubicada en Cochasquí. Lleva este nombre porque es el único país por donde se encuentra atravesado por esta línea. Pero bueno, el museo de este lugar se encuentra aquí mismo y nos encontramos con un montón de cosas, como por ejemplo las cabezas reducidas, los personajes tradicionales que transitaron aquí en Quito, Wendy. Otro de los lugares del Centro Cultural Metropolitano, ubicado en el sector del centro de Quito, diagonal más bien a la Plaza Grande, en donde hay continuas exposiciones y un museo al que ustedes pueden acceder. Es muy muy bonito y es gratuito. Como también lo es el Parque de la Alameda, en donde se encuentra el Churo de la Alameda, frente al Colegio Espejo, Femenino Espejo. En este lugar pueden ver un puente que está atravesado por un pequeño río, es una lagunita. No sé si es creada o es natural del lugar, pero ahí encontramos pececitos. Y más allácito está el Churo de la Alameda. Ustedes suben todo el Churo y tienen una vista espectacular, así como la vista que tiene el volcán Pichincha, un lugar igual muy tradicional de aquí de Quito al que se puede subir. Pero tienen que tener en cuenta que está a una altura de 4.680 metros sobre el nivel del mar. Así que hay que tener sus precauciones. Es un lugar muy utilizado para algunos deportes, para caminata, para subir al lugar como tal y para acampar. ¿Qué otros lugares nos puedes recomendar tú, Jorgita? Claro, el Teatro Sucre yo les recomiendo. Ahí hay, tanto afuera como adentro, es la particularidad que tiene este lugar, creo. Porque afuera se muestra teatro callejero y adentro se muestra el teatro ya formal. Para mí tiene la característica, tiene unas puertas de cristal y están en constantes eventos adentro del en este lugar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué otro lugar? Yo creo que también es el Museo Numismático. Es un lugar no tan común ni nombrado, pero si uno entra se puede maravillar con todo tipo de monedas desde la época prehispánica hasta la moderna. ¡Ah, qué interesante el Museo Numismático! Bueno, pues ustedes ya tienen aquí algunas opciones a las que pueden ustedes acceder. Y más adelante estaremos hablando de comida, porque a nosotros ya nos dio hambre, es domingo, es de mañana, no hay nada que hacer y ya nos dio hambrecita. Vamos a estar hablando de las huecas personales que tenemos para ustedes. Pero por lo pronto, ¿qué tal si escuchamos un poquito de música? Y yo les propongo escuchar De Quito el Corazón, una canción muy bonita del género más o menos como pop, de Camila Terán, Fernando Pacheco y Martín Terán. Escuchamos y volvemos a Años Como Tú. Dormida en medio de volcanes, tocando el cielo de los Andes, mi ciudad es color más intenso que el sol, un santuario de historia y de paisajes. Manuelas, caspicaras, albañiles, periodistas, panaderos, comerciantes, todos somos una parte de este Quito rebelde y valiente. Todas las mañanas vuelve a despertar, cerquita de Dios. Todas las mañanas vuelve a respirar, porque tú y yo somos de Quito el corazón. Escuchando como tú. Estamos nuevamente aquí en Como Tú Radio. Espero que les haya gustado la canción muy bonita denominada Del Quito el Corazón, cantada por Camila Terán, Fernando Pacheco y Martín Terán. Y estamos aquí para comentarles algunas de las huecas personales que nosotros tenemos para ir a comer. ¿Por qué? Porque ya nos dio hambrecita, como yo les dije anteriormente. Así que yo debo confesarles que yo soy una fan, como no tienen idea, de las empanaditas, cualquiera que esta sea. Pero si es de vientre y tiene carne o pollo, mucho mejor. Así que una de las huecas que yo les puedo recomendar es que vayan a la parte de la plaza del teatro. En una de las esquinas, más o menos un poco antes de donde se encuentra el Don Evaristo, sentadito ahí, se encuentra un lugar de venta de empanadas. Son muy económicas y tienen un saborcito particular que solo la encuentro, el mismo sabor, un poquito más allá, en la misma calle, como para subir más o menos a la calle Chile. Ahí hay otro lugar igual de empanaditas al que pueden acceder. ¿Tú, Jorguito, un lugar que te guste mucho ir a comer? Claro, bueno, si hablamos así de frito, a mí me gustan bastante las papas. Y ¿ya? Dentro, y pasando el puente peatonal de la U Central, ahí justo bajando unos dos puestitos entre una copiadora, está un puesto de papas que son muy ricas y igual muy económicas. Y si de papas hablamos, yo creo que uno de los mejores lugares es la Universidad Central. Yo creo que les puedo recomendar unas papas que son muy ricas, igual muy económicas. Saliendo de la Universidad Central, la calle América, bajando por la parte de la Facultad de Administración de Empresas, se encuentra igual un lugar esquinero en el que venden papas, que es muy muy bueno, diagonal a esos laboratorios dentales que se encuentran ahí. Jorgito, ¿otro de los lugares que te guste acceder a comer? Sí, a ver, otro lugar para mí, y hablando así de fritas también, empanaditas, uno que queda justo al frente del Colegio Femenino Espejo, bajando una cuadrita, ahí está en una esquinita, es unas empanadas que son muy ricas y muy económicas. Sí, a mí me recomendó Jorgito ese lugar y en verdad son deliciosas, se encuentran precisamente al frente del Colegio Femenino Espejo. Y un lugar que también me recomendó, porque ahorita no se acuerda porque está nervioso, es un lugar donde venden camarones, me parece que es, o mariscos por libras. ¿Dónde es, Jorgito? Es la avenida Mariscal Sucre, llegando al barrio Lagatazo, por la Mena 2, y ahí les venden. Sí, en realidad es un lugar muy bueno, y no es que sea o pase solo por la central, aunque sí. Pero también hay dos lugares que también puedo recomendarles. Precisamente al final, en la parte de la Bolivia, venden unas hamburguesas deliciosas y son saludables. O bueno, eso es lo que procura el dueño. Y otro de los lugares múltiples que hay igual en la central es la venta de los cevichochos y la venta de los motes. A mí particularmente me encantan casi todos los lugares que venden por ahí. Entonces no les podría decir un lugar determinado. ¿Otro lugar que te guste asistir a ti, Jorgito? Claro, yo creo que también yéndose por la Politécnica Nacional, ahí están las famosas Poliburgues, que no son tan saludables como tú dices, pero son ricas. Sí, en realidad son muy muy deliciosas. Y otro lugar para cuando quieran almorzar y quieran algo bueno, rico, barato y bastante, es en la parte del Caravana del Parque de Santa Clara, un poco más abajo, justo donde se encuentra el Caravana. Al frente hay tres lugares seguidos de comida y yo les recomiendo el que está al último, justo al tope. Al lado saben vender unos libritos. La señora es una persona manavita que cocina delicioso y los almuerzos son muy económicos para lo que ella realmente sirve. ¿Otro lugar que te guste, Jorgito? Bueno, también hay un montón de sitios bajando toda la Javí. No sé si conocen, entre la Mariscal y la Javí hay un montón de sitios, y uno que descubrimos es el de una venta de frutas que queda justo al frente del Parque de los Tubos, que se le conoce a Solanda. Ah, sí, pero si nos queremos poner un poquito más saludables, yo les quiero hacer la recomendación de que vayan a un lugar que tiene de complemento en el nombre Limón. No me acuerdo cómo se llama exactamente. No es Limón, es Palacio del Jugo. Ese lugar es maravilloso, venden unas frutas deliciosas y queda ubicado en la parte de arriba del sector del Pintado. ¿Otro lugar, Jorgito? Bueno, otro lugar creo que es donde venden las tortillas de tiesto. Hay un lugar, una hueca que me gusta, que queda justo en la 10 de agosto y Checa, que me parece que es al frente del Consejo Provincial. Esa es una muy recomendable y es entrando por un parqueadero nomás. Ya, y bueno, estas han sido las huecas que nosotros les podemos recomendar, lugares muy deliciosos, muy ricos a los que nos gusta asistir. Y antes de que me coja el estornudo porque estoy con una gripe que ustedes ni se imaginan, pero bueno, quiero recomendarles una canción muy muy bonita que es Tierra de Luz, cantada por Juan Fernando Velasco, Daniel Páez, La Toquilla, Ricardo Perotti, Felipe Jácome y Alejandra Vallas. En este lugar ellos cantan en la canción. ¡Cantan en la canción! ¡Bravo, Wendy! Así nos ponemos cuando ya estamos por finalizar nuestro querido programa. Sin más que decir, escuchamos Tierra de Luz y volvemos en el comodo. Y al verla nuevamente entiendo cuánto amor me ha dado, cuánto de mi historia es ella, de lo que soy y lo que fui. Y aunque a veces la amo menos y aunque a veces me da igual, me dio nacer, me dio crecer, esta tierra me verá morir, porque llevo un poco de luz en mí. Ah, para no olvidar que siempre quise ser un hombre bueno, para no dejar las cosas que de niño yo soñé, para andar por los caminos de este mundo sin temor, tener un lugar al que regresar, un lugar al que pertenecer. Llevo un poco de Cristo en mí, yo llevo un poco de Cristo en mí. Tierra de luz, hija del sol, peregrino y sedentario, soy de tiempo de cometas, de aguaceros y café, cuando el sol tiñe sangre el cielo en cada atardecer, solo quiero ser, solo puedo ser, lo que Quito quiera ser de mí, lo que llevo a Quito en mi corazón, por mi hermano, mi vecino, mi colega y mi compadre, por aquel que fue mi amigo, amigo pana de verdad, la chiva, los trompudos, la guagua y lo demás, por la primera vez que un beso te robé, por el día en que te conocí. Llevo un poco de Quito en mí, llevo a Quito en mí. Tierra de luz, hija del sol, eres la luz, la novia. Vamos a la pausa.

cosa de loco. Es una cosa de loco. Un insulto te dice. Longo. Loco. Se dijo. Aquí desde la tierra, de la América del Sur. Sentía en el punto que le dicen de la cero latitud. Un grupo de gente vive pegadita a la cruz, pensando en un niño que le dijeron que se llama Jesús. Con las manos grandes y la mente grande y respetado, tu pana se te muere de hambre. Te habrás preguntado cómo hay esta carecía en esta tierra donde el sol brilla y no hay una sequía. Entre las sombras dormiré acurrucadito. No me des la espalda, que me siento solito. Dicen yo me quito para que parte final del programa. Lo que escuchábamos era Tierra de Luz de Juan Fernando Velasco, Daniel Páez, La Toquilla, Ricardo Perotti, Felipe Jácome, Alejandra Bayas, Tierra de Luz. Y lo que escuchamos a continuación es un tema musical que a mí personalmente me encanta, es una de esas fusiones que realmente me pone a bailar y es muy muy buena, que es La Virgen del Ají de Esto es Eso y Juanita Burbano. Estamos en la parte de conclusiones y recomendaciones. Yo espero que realmente les haya gustado hasta ahora lo que les hemos dado. Falta, recuerden, falta nuestra agenda cultural, en la que tenemos un montón de actividades que se van a realizar aquí en la ciudad de Quito. Y bueno, pues concluyendo, Quito es un lugar maravilloso para visitar. Tenemos un montón de lugares, un montón de cosas que comer, es muy económico realmente. Los turistas lo prefieren precisamente por eso, porque es súper barato moverse por toda la ciudad, por los distintos tipos de transporte que tenemos, ya sea desde avión, tren, bueno, barco no. Tenemos tren, tenemos ecovías articulado, trole, metro, buses particulares, un bus express que nos trae de Quitumbe, elegido en media hora, y aunque viene de frenazo y corre. En verdad es muy buena para todas las personas que están de apuro, como a veces la Wendy, que sabe salir un poco tarde de la casa y quiere llegar de una. Bueno, pues esa es una muy buena opción. Y una de las recomendaciones que yo les quiero hacer es que visiten todos los lugares sin excepción de Quito. ya que es un lugar muy pequeñito y hay un montón de cosas que hacer, un montón de actividades para realizar. Y si pueden, dense también un saltito aquí en la Casa de la Cultura. Hay algunas actividades en las que puedes tú ser parte, como por ejemplo venir a ver películas quiteñas donde posible en la Cinemateca. Tú decides qué película quieres ver todos los días, me parece que es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tú decides qué película ver, es totalmente gratuito. O si no, si quieres ir al cine, vente, aquí también tenemos cine, aquí en la Casa de la Cultura. Cada cierto tiempo se está cambiando la temática. La última que nosotros fuimos a ver fue como hace una semana más o menos, en la que se encontraba todavía la Feria del Libro. Y lo que vimos es cine trans, una película realmente buena. Así tú también puedes visitarnos y ver todas las maravillas que tenemos para ofrecerles, además del cine, las muestras siempre de pintura o de lo que sea que tengamos aquí. Es un lugar muy bonito y en su mayoría son gratuitas, así que no tienes que gastar casi nada. Otra de las recomendaciones que yo tengo para hacerte es que siempre salgas en Quito, al menos siempre sal con un saquito no tan abrigado y con un saquito abrigado, o a su vez con unas botitas o un paraguas, porque aquí en Quito la mañana te hace sol, la tarde te llueve y la noche te hace un poquito de calor. O al revés, o viceversa. Como decía la Chimoltrufia, no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Esas son las recomendaciones que yo te puedo dar para pasearte aquí en Quito. Y más que nada, ¿sabes qué? Puedes hacer algo muy particular. Que disfrutar de aquí, de la ciudad de Quito y de todas las ciudades de aquí del Ecuador y del mundo, porque la vida es una sola y la vida es maravillosa. Además que aquí en Quito también tenemos un montón de artistas que son particulares, ya sea para jóvenes, para adultos, para niños, de todo tenemos. Por ejemplo, para niños tenemos a nuestro querido Tico Tico, que ahora va a ser asambleísta, pero bueno, eso ya es tema de otra conversa. Tenemos a Gualito, nuestro querido Gualito, que igual crea canciones para niños con contenido social. Tenemos para los adultos una canción que les voy a recomendar más adelante. Mejor les recomiendo a los jóvenes. Tenemos Esto es Eso, Alex Valencia, lo que hemos presentado a lo largo de este programa. Cantantes muy admirables, Guardarraya y así un montón de cantantes. Y lo que yo les quiero recomendar a continuación es un artista que lo escuchan pequeños y grandes. Todo el mundo escucha esto. Que se combina con uno de los teatreros más conocidos aquí en Quito y en el Ecuador, que es nuestro querido Michelena. ¿Saben qué cantan ellos? Y bueno, yo esperaba que cante Michelena, pero no lo hace. Pero sí interviene en la canción. Es la canción de Don Medardo y sus Players con Michelena. En su canción, o bueno, mejor dicho, su adecuación, su cover propio, porque ellos hacen covers, denominado La Tuna Quiteña. Disfrútenlo, escúchenlo, porque es realmente gracioso, es muy bueno. Y volvemos ya con la agenda cultural de nuestro querido Como Tú. Volvemos a ver Como Tú. que viene la tránsito. Un saludo a la Dirección Nacional de Tránsito. Ojalá ya no haya tantos accidentes. Esto, bailarán, bailarán. Esta es la altura chiqueña, cosas que ya no se han de ver. Bailarán. Mira, bonita, y las que no somos niñatas. Ay, no debo decir ya, aunque sé. Esta noche yo me animo con la tránsito román. Y si quiere nos casamos más arriba de San Juan. Las del sapo de agua vienen, también las del cebollas. Va a haber fiesta, va a haber baile, como nunca se ve. Estamos en el Como Tú y estábamos escuchando a Don Medardo y sus players con la tuna quiteña y con la particularidad de estar con nuestro querido actor teatrero callejero Michelena. Y lo prometido es deuda, nosotros teníamos que hablar de la agenda cultural y aquí estamos. Primera recomendación que queremos darle es la visita al Museo Numismático, es una de entrada gratuita. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues vamos a ver el segundo auge. Cacao Otero es una exposición temporal, más o menos de la época de 1870 a 1920. La entrada es gratuita. ¿Dónde queda el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador? Queda en las calles García Moreno y Sucre en Quito. Entonces ahí les estamos esperando. La siguiente recomendación que les podemos hacer es recorridos por el Palacio de Carondelet, del 5 al 6 de diciembre, a partir de las 9 horas. Los pases están disponibles en el stand informativo ubicado en las calles Espejo y García Moreno. Además de las fiestas que se encuentran en los barrios, ¿cuándo? A partir del 5 de diciembre del 2016, es decir, a partir de mañana, a las 7 de la noche, en algunos lugares como por ejemplo Turubamba, Checa, Yaruquí, La Pradera, Calderón, Cumbaya, entre otros. Si ustedes quieren un poco más de información, pueden ingresar a la web y revisar ahí la agenda de fiestas de Quito. Claro, otra de las recomendaciones es Noche de Plazas. Conciertos y bailes en cuatro plazas del centro histórico, como la de San Francisco, la Plaza del Teatro, la Plaza de la Independencia, la Plaza de Santo Domingo. Este es el día lunes 5 de diciembre. Otra es el Festival de Bandas de Guerra y Bastoneras. Este es en el sur, en el Estadio de Laucas. Es el mismo día, lunes 5 de diciembre, y parte desde las 9. La Misa de Acción de Gracias. Lugar, la Iglesia de la Catedral, que es el día martes 6 de diciembre, a partir de las 8 horas. Y además tendremos museos abiertos en horario extendido. ¿Dónde? En el Centro Histórico. ¿Cuándo? A partir del 6 de diciembre, es decir, el día martes. Y la sesión solemne en homenaje a la Fundación de Quito. ¿Quién lo va a presidir? Mauricio Rodas, el alcalde de Quito. Lugar, Teatro Nacional Sucre, el martes 6 de diciembre a las 4 de la tarde. Va a haber también nuestro querido Centralazo, para quienes están cerca de ahí o pueden darse un saltito. Pueden ir al Estadio de la Universidad Central del Ecuador el día sábado 17 de diciembre del 2016 a las 4 de la tarde. Y yo escuchaba que había, ya estaba confirmada la asistencia de nuestros queridos amigos, los Kayak, de ahí de aquí de Quito mismo. Entonces, ellos nos van a estar visitando y deleitándonos con su música. Y bueno, se nos está acabando el programa. Ya estamos en la parte final y bueno, lo que quería hacerles es una última recomendación. Si ustedes desean saber un poco más de nuestro programa, de mandarnos algún mensaje, lo que ustedes deseen, pueden escribirnos a comotu@gmail.com, en Facebook como guión bajo tu radio y en Twitter @comotu_radio. Ahí estamos gustosos de escuchar todo lo que ustedes nos tienen que decir. Gracias por escucharnos durante todas estas 2 horas. Para nosotros fue muy, muy bonito poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Jorgito, por estar aquí. Y bueno, pues estamos cerrando el programa. Sí, bien visita. Igual muchas gracias por invitarme y ser parte de esto. Y ahora entiendo que no es tan fácil estar aquí locutando. Eso. Pero lo hiciste muy bien. Yo cuando estaba las primeras veces me quedaba callada y le dejaba a Franklin o Cachita que hagan lo demás. Así que tú tranquilo, lo hiciste muy bien. De a poco vamos a seguir conversando porque aquí el hombre tiene que contarnos un montón de cosas. Ustedes no saben, pero aquí es bien conversón. Sino que está un poquito nervioso por los micrófonos, pero eso de a poquito se va eliminando. Esto sin nada más que decirles, la recomendación musical final que les vamos a dar es Gerardo Morán, en su homenaje a Quito, un popurrí de canciones muy tradicionales de aquí de Quito que van a estar siendo interpretadas por el más querido, es decir, Gerardo Morán. Yo soy la Gwen y muchas, muchas gracias por habernos acompañado durante todo este programa. Espero que les vaya súper bien, un abrazo grandote y nos vemos en el Como Tú el otro domingo. ¡Chau, chau! Soy el más querido, Gerardo Morán. Yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado que hay lindas guandas y que a los chagas nos quieren mucho, porque toditos somos salajas. Hasta me voy, me han de querer las lindas guandas de dos en dos, y ya de vos me veo olvidar. Aunque algún día yo he de volver, me dicen que dice una perreguita que se aparece cuando el sol ya va a salir, y una morenita que me haya hecho pensar que a la sombrita que hay aquí la he de dejar. Y señorita, yo ya me voy para cantarte todo mi amor. Y señorita, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Thank you.